sus cosas positivas. Hola, ¿con quién hablo? Hola, ¿cómo están, amigos? Hablas con Patricia Pacheco, la presidenta de acá de la nueva Bernardo Leighton. Hola, Pati. Bienvenida a la radio. ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Súper bien. Entusiasmada con esto de la feria navideña porque primera vez que lo vamos a hacer acá en nuestra multicancha. Estamos súper entusiasmados y queremos que todos los vecinos participen, que vengan a ver nuestra feria navideña, a ver nuestras cosas, lo importante que va a ser tener los puestos ahí con los vecinos para que tengamos un avance, un logro nuevo en nuestra villa. Mira, es un trabajo muy bonito el que van a hacer y también tiene un objetivo social. ¿Cuál es el objetivo social detrás de esto? Bueno, el objetivo de esto es ayudar a nuestros vecinos. Tenemos varios vecinos con problemas para que ellos puedan sustentarse un poquito en esto, para tener una entrada distinta, algo aparte. Y para todos nosotros, para que nos sirva y ver cómo nos va este año para seguir con nuestro proyecto para los siguientes años, si Dios quiere. Oye, tú me contabas off the record que acá hay varias familias que están bien esperanzadas en poder vender sus productos, ¿verdad? Exacto, tenemos de todo. Bueno, vamos a tener vecinos que por ejemplo, tenemos vecinas que hacen sus propios chalecos de hilo para los niños, para la adulta. Tenemos un joven que va a ser estampado. Tenemos gente que vende sombrero, lente, anteojos, zapatilla, etcétera. De todo tenemos allá para que se vayan a servir. También tenemos gente que va a vender sus cosas, empanadas, completos, sopa y pilla, empanaditas de horno. En fin, hay de todo, chicos. Así que tienen que puro acercarse a nuestra sede social y nuestra multicancha, que está ubicada en Abogado 058 4 en la nueva Bernardo Leighton. Los invitamos a todos los vecinos que no solamente se vayan a otras direcciones, también los cooperen a nosotros para que tengamos nuestra feria navideña. Los esperamos. ¿Quieres saludar a algún vecino en particular a esta hora? A esta hora puedo saludar a mi amiga y comadre, mi compadre, Olga Pérez. Raúl Abarca, ¿a quién más podría saludar? Bueno, en general a todos mis vecinos de ahí, pero principalmente a ellos, que ellos son mis compadres, y a la Mayrita, que es mi ahijada. Los quiero mucho y tiremos para arriba nomás, Polguita, con este proyecto que estamos empezando. Ya, Polguita, hay que tirar para adelante, ¿eh? Aquí las vamos a estar apoyando aquí en el programa Los Recuerdos con Juan Carlos, ¿ya? Ha sido un verdadero agrado, que les vaya bien y todo el éxito del mundo, pues. Gracias. Ya pues, de simpática nada. Usted, ¿eh? Gracias a ustedes. Sí, soy así como tú me ves. Ya, chiquillos, a colaborar con esta gran feria navideña ubicada en Abogado 0584. Esto es en la Villa Nueva Bernardo Leighton. Feliz Navidad.